Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 147, aquí Alex Nation, y en compañía de los guantes de boxeo de oro del podcasting, Mash 188 y Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, muchacho? Hueva, mano, todo bien. Lo que, muchacho. Ya, yeah, el knockout, el dúo knockout del podcasting. Bueno, muchacho, semana sumamente saturada, diferentes actividades, diferentes cosas pasando, pero entre ellas, ¿verdad? Nosotros que nos gusta el deporte, este fin de semana, precisamente anoche, bueno, en hora de Puerto Rico fue hoy, técnicamente fue hoy, a eso de las 1:00 a.m, se subió a escena la pelea, una de las peleas más esperadas durante el año, que era Miguel Cotto versus Saúl Canelo, y bueno, las apuestas estaban ahí más o menos favoreciendo a Canelo, algunos favorecen a Cotto. La cuenta es que se vislumbraba que iba a ser una tremenda pelea. Los que nos raspamos hasta esa hora, ¿verdad? Pues pudimos ver, bueno, lo que en nuestra opinión podría ser, sí, una buena pelea. O sea, hubo tome y dame, hubo buenos intercambios, los peleadores estaban en lo mejor de sus condiciones, o sea, no había nadie lastimado aquí, o sea, no había queja, era de que nadie tenía un brazo lastimado ni cosa que se parezca. Casi ninguno corrió por el ring, o sea, nadie le pusieron patines. So, yo entiendo que fue una buena pelea. Desafortunadamente, nuestro peleador, ¿verdad?, la representación de Puerto Rico, Miguel Cotto, que perdió, ¿verdad?, por decisión mayoritaria, ¿verdad?, todas las tarjetas favorecieron a Saúl Canelo, ¿verdad?, lo que a lo mejor como que para muchos como que fue una decisión como que sorpresiva, porque, o sea, Cotto, no fue como que Saúl Canelo, digo, por lo menos en nuestros ojos, no fue como que Saúl Canelo le dio una chiva en todos los rounds, tú sabes, pero yo honestamente no sé qué pasó ahí, pero fue una muy buena pelea, Muchos de ustedes pudieron aguantar, por lo menos Match, que está acá conmigo en Puerto Rico, ¿tú pudiste aguantar a ver la pelea, Match? Mira, yo empecé a verla y la teníamos aquí en casa y empecé a verla aquí en el cuarto y bueno, me tuve que levantar e irme para la sala para verla porque yo estaba viendo con un ojo cerrado y otro abierto. Yo decía contra, pero esta pelea no acabó y sube. Y yo me había levantado temprano y todo, y bueno, estaba brutal. Pero sí, la vi. ¿Y qué te pareció? En tus ojos, Mash. O sea, ¿estás de acuerdo con esa decisión mayoritaria a favor de Canelo? Pues mis ojos. Fue mayoritaria, fue unánime. Unánime. En mi opinión, sí, porque por lo que yo vi, Canelo le estaba dando más sólido a Cotto. Y los puños de Cotto no le hacían nada a Canelo, básicamente. Y era como que, bueno, tú me estás dando, pero a mí no me importa, voy a seguir dándote. Nada, de verdad que, pues, ni modo. Bueno, y ahora sí, vamos entonces a pasar al análisis completo de esta pelea a cargo del hombre que es fanático del boxeo, nuestra fuente de información, Mr. Gatonejo. Juan, ¿qué te pareció la pelea? Estuvo buena, ya más nada. Son relajos, gente, prepárense, dele skip a esto. Brinque por lo menos 10 minutos. Mash, ¿cuántos oyentes perdemos hoy? El 50% otra vez. Bueno, la pelea fue lo que yo esperaba que fuera. Yo lo había comentado que yo no esperaba que Cotto se fuera el toma y dame. Cotto iba a estar con sus movimientos laterales, evitando que Canelo se fuera en combinación. Que ahí es donde Canelo hace mucho daño. Él pega fuerte y pega en combinación. Eso es desastroso. So, Cotto se mantuvo en movimiento la mayor parte de la pelea. Creo que en el octavo asalto se fue al tome y dame con él y es como que, what are you doing? Pero ya, se mantuvo moviéndose bien, conectando más que Canelo, pero no tan fuerte como Canelo. En cuestión del score, yo vi la pelea 115-113 a favor de Cotto, pero hubiera aceptado un empate. Es que hubo 6 asaltos dentro de la pelea que yo no estaba seguro a quién dárselo. Y entonces hubo varios de esos que se los di a Canelo, hubo varios de esos que se los di a Cotto. So, si la decisión hubiera venido un empate, hubiera sido a favor de Canelo por un asalto, dos asaltos, lo mismo en el lado de Cotto, ganar por uno o dos asaltos, yo hubiera entendido. La decisión que dieron fue horrible. Hubo uno de los jueces que básicamente vio a Cotto ganar un solo asalto. Y yo como que, ¿what? ¿Qué pelea tú estás viendo? Yo vi 6 asaltos claramente a favor de un boxeador o el otro. Yo diría que Cotto ganó los primeros tres asaltos, sin duda alguna. Y luego hubo un stretch ahí en el medio, donde pues, Canelo llegó a tener sus buenos asaltos y donde hubo asaltos que estuvieron bastante parejos. So, el que hubiera ganado Canelo, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que los jueces vieron la pelea tan amplia hacia un lado. Y esto pues lleva al punto de que los jueces ven esto y esto es una decisión subjetiva. Ellos no están allí para contar puños. Ellos están allí para observar y darle el asalto a quien ellos creen que dominó. So, hay personas que se dejan llevar más por la cantidad de golpes que conecta independientemente de la fuerza. Y hay otros que se dejan llevar más por el impacto que tienen los golpes, no importa que tan poquitos sean. Yo personalmente, si es una pelea donde hay mucho volumen de golpes, trato de llevar un conteo a ver quién conectó más. Si es una pelea o un asalto donde la acción es bajita, tiendo a irme por el que pegó más fuerte. Y esos fueron los asaltos que yo tendía a darle a Canelo. Porque Canelo, dentro de toda la pelea, lo que estaba era más counterpunching y reaccionando a los ataques de Cotto. Y muchas veces lograba conectar, pero conectaba uno fuerte y se cogía tres golpes, you know, de mediana o baja intensidad. Y es como que, you know, 10 golpes fuertes versus 30 de intensidad mediana, ¿qué es más grande? A final de cuentas, cualquiera de los dos hubiera ganado o le hubieran dado empate. No me molesta la decisión, me molesta el score de los jueces. So, yeah, no noquearon a Cotto, which is good. Very good, gente, pues nada, a llorar para maternidad los que le apostaron a Cotto y los que le apostaron a Canelo, pues me invitan a una cerveza, en confianza. Bueno, nada, pues entonces vamos a pasar a nuestra agenda para la noche de hoy. Vamos ahora a qué se conmemora esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 24 de noviembre de 1992, Sega publica Sonic the Hedgehog 2 para sus consolas Genesis y Game Gear. 25 de noviembre de 1996, se publica Tomb Raider para PlayStation. 26 de noviembre de 1997, estrena en cines Alien Resurrection. 27 de noviembre de 1998, Sega lanza en Japón su consola Dreamcast. 28 de noviembre de 1950, nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor Ed Harris. 29 de noviembre de 2002, estrena en cines Solaris. 30 de noviembre de 1985, nace en California, Estados Unidos, la actriz Kaley Cuoco, mejor conocida por el personaje de Penny en The Big Bang Theory. Bueno, gente, vamos entonces a qué es la que hay, pero antes, a ver si saben a qué serie de televisión pertenece la siguiente escena. Guten Tag, das YouTube. Ich bin ein Bavarian. Und ich bin eine Pretzel. Bueno, vamos a pasar a qué es la que hay. Hay un par de cositas aquí en el listado. Vamos a comenzar hoy con MASH. A ver qué ha estado haciendo, dónde ha estado jangueando, qué ha estado viendo. Yeah. Pues además de ver la pelea de Cotto, que ya hablamos suficiente sobre eso, el viernes fui a ver una obra de teatro breve, que es ahí en el Teatro de Hosco, se llamaba Múdate Conmigo, muy buena. En verdad les recomiendo que vayan y apoyen el teatro. Por 15 pesos tienen 2 horas de entretenimiento bastante buena y te vas a reír. So, la vida está muy buena. Además de eso, el sábado estaba viendo, fui al concierto de la Sinfónica de Puerto Rico, que era del tema de Star Wars. Bueno, de cosas brutales, de verdad que sí. Yo no me esperaba que, yo nunca había ido a un concierto de la Sinfónica y yo quedé, o sea, cuando empezaron a tocar la primera pieza, que es básicamente el theme song de Star Wars, yo me quedé con la boca abierta porque está escuchando en vivo y está sonando igual que lo que, claro, como tú lo escucharías en un CD o algo así, o mejor, porque lo estás escuchando en vivo. Y al ver las personas tocando ahí mismo, tratando de distinguir los sonidos diferentes, tratando de ver las personas, las que toca cada uno, instrumentos que en mi vida yo había visto, de verdad que muy impresionante la experiencia de verlo en vivo. estuvo muy bueno. Tocaron como 2 horas, bueno, como 1:45 por ahí. Y entre medio de las canciones pues salían personajes de Star Wars, entre ellos pues los Stormtroopers, Darth Vader, Princess Leia, Luke Skywalker, Boba Fett. Y de esas personas pues los que proveían los disfraces eran estas personas que los hemos visto en los Comic-Con de aquí de Puerto Rico, que es 101st Battalion de Star Wars, uh-huh. que van a los Comic-Con. Estaban los Bounty Hunters de yo no sé qué, que era, ahí estaban todos los que estaban vestidos de Boba Fett o de Bounty Hunters. Y habían como 4 grupos diferentes, ¿verdad? Que eran de cosplayers de estos, de ellos. Y entonces además el coro de personas de voces, también la mayoría de ellos estaban disfrazados de una forma u otra de lo que es Star Wars, incluyendo los que están tocando. Habían varios que estaban vestidos de Star Wars. Había un violinista que tocó todo el concierto con un casco de Stormtrooper, que se pasaba metiéndose una toallita por dentro, secándose. Eso es commitment. Sí. Yo, después de la primera pieza, yo me quito. Sí, él estaba vestido con un traje, un gabán blanco, pantalón blanco, y entonces pues, tenía el casco de Stormtrooper y tocó todo el concierto. Yo nunca le vi la cara porque el tipo entraba y salía con el casco de Stormtrooper. Y de verdad que estuvo muy bueno. So, recomendado 100%. Abrieron, esta era la tercera función, la cuarta función está creo que para febrero, y abrieron una quinta función también. Así que vayan y aprovechen. Además, el otro juego que he estado jugando mucho ha sido Rise of the Tomb Raider, que yo dije que no lo iba a comprar porque no me interesaba, pero un domingo aquí en casa estaba aburrido y fui y lo compré, que fue el domingo pasado. Y mano, tremendo juego, muy bueno. Yo jugué el primero, el Tomb Raider, y nunca me atrapó. O sea, jugué como una hora y nunca era como que pues. Está bien sádico las muertes de Lara Croft. Pero y ese que en este le bajaron el tono. Sí, en este le bajaron el tono. Por eso digo que en el otro era como que, pues, las muertes están bien sádicas, pero como que no me atrapan ni nada. Pero en este, desde un principio la historia está interesante. Y le bajaron 10 a las muertes. Todavía hay algunas medias sádicas que se le petan las puyas y qué sé yo, pero no hay como que se le metía por el cuello y le salía por la boca como en los primeros 15 minutos del juego, que tú la matas como 10 veces de diferentes formas. Pero el juego se ve impresionante. O sea, yo no había visto, a este punto yo no he visto ningún juego que se ve así. Así que muy muy buena gráfica, muy buen gameplay y el core y corre de show. Y además de eso, mucho Rocket League. Nice. Bueno, Juan, y usted, además de la pelea, ¿pudo hacer otras cositas durante la semana? Durante la semana no tanto, pero anyway, jugué un poquito de NBA 2K16 en unos brequecitos, pero la mayoría de mi semana y del fin de semana se fue en estudiar. Y gente, no es que estoy de vuelta en la universidad. Resulta que por un malentendido, tengo que volver a tomar la primera reválida de ingeniero. Yo ese examen lo tomé cuando me gradué y lo pasé, pero yo lo tomé en Puerto Rico. Yo necesitaba que esos resultados de Puerto Rico se transfirieran acá. Y ahí se chavó la cosa y entonces voy a terminar cogiendo el examen nuevamente. Ahora pues avalado por Minnesota. So, en preparativo al examen, que es en abril del próximo año, pues me puse a estudiar. Y primeramente cometí un error en mi schedule, en mi calendario de estudio. Yo pensaba que tenía más tiempo porque yo vi el libro del repaso y dije, mira, son solamente 16 capítulos. So, dividí 16 capítulos, tantos capítulos por semana. Lo que no me había percatado es que cada capítulo tiene un montón de secciones. Y son 62 secciones y cuando vengo a ver, tengo que ir al ritmo de una sección cada 2 días. Y oh my god, y entonces mi plan inicial era estudiar 4 días a la semana. Una vez mi nena se acostara y ya terminara de hacer las cosas a la casa, estudiar por lo menos de eso, de 8:30 a 10 de la noche. Y eso se fue ajuste. Ahora estoy 6 días a la semana, tengo que estar estudiando. Y domingo es descanso / ponerme al día si me atraso. Y en esas estoy, así que pasé la semana jugando con álgebra lineal y geometría, trigonometría y cálculo. Hoy estaba en cálculo, de lo más que me acordaba era de cálculo. Ese va bastante rápido, todavía no he terminado. O sea, terminamos el show y lo sigo para seguir estudiando, porque mañana me tengo que mover a ecuaciones diferenciales. Y de eso sí que yo no me acuerdo un divino. Tengo 2 días para figure it out. Yo creo que yo me voy como con la primera vez que cogí la revalida. Yo le picheo eso, porque ya 2 días no va a dar pa yo poder acordarme de todo un semestre de ecuaciones diferenciales. Y es algo que realmente yo pasé esa clase, yo no sé ni cómo yo la pasé. Yo estaba en un zombie mode donde yo hacía las cosas robóticamente, pero yo nunca entendí bien cómo era que se hacían. So, yo voy a darle ahí 2 días a ver qué logro hacer. Y luego por ahí me sigo moviendo y seguiré estudiando por ahí por lo que me queda de este año y por los primeros meses de próximo año. Así que yo que tenía poco tiempo para jugar video games, ahora tengo menos todavía. Así que eso es todo conmigo. O sea, como volver a empezar. Ya, y no es tan malo, porque son cosas que uno no se acuerda de los detalles, pero uno pasa un semestre completo cogiendo X o Y clases, o muchos de los términos y los conceptos, uno se acuerda. Y dice, sí, es esto, mira, esta es la fórmula, y tal cosa en esta fórmula representa esto, no es tan malo, lo que sí es que es mucho material. Pero para adelante, no se quite, bro. Bueno, muchachos, y en mi caso, pues yo básicamente de video games, pues no mucho que contar, nada nuevo, nada distinto, lo de siempre, así que no voy a hablar de eso. Pero sí, este fin de semana hubo varias cositas, entre ellas el sábado estuve participando de la reunión final del equipo de Extra de Puerto Rico. La misma se celebró en Bayamón, en Big and George Coffee Lounge. Eso, como mencioné, es ubicado allí en Bayamón. Es un lugar básicamente nuevo, lleva como unos 3 meses de apertura, pero ya se está convirtiendo en un spot bien concurrido por comunidades de gaming del área. Ya han hecho pues varias actividades, hubo unos meet and greet y unas cuantas actividades. So, el dueño es bien, o sea, está apoyando mucho a los diferentes grupos de gaming y incluyendo a nosotros, a Team Extra de Puerto Rico. La reunión, pues, el dueño pues nos prestó un salón de conferencia bien, o sea, bien equipado, aire acondicionado, cómodo, con silla. Allí pues fue que tuvimos la reunión. Una reunión muy productiva, hubo muy buena asistencia, ¿verdad? Yo no había dado ninguna y dije, contra, voy a ir a esta porque es la última del año y contra, tú sabes, para cerrar con broche de oro. Y se discutieron unas cositas muy buenas para cerrar este año, y las que vienen por ahí van a estar mucho mejor para el próximo año. Después me pones al día. Sí, te pongo al día, porque lo que viene por ahí va a estar muy bueno. Y nada, entonces, pues aprovechando la actividad, el grupo de Infogamers, ellos tenían allí un meet and greet de varios de la comunidad, y van a poner consolas, montaron alrededor de como 7 o 6 monitores en el lugar. Se convirtieron aquí allí en un video game lounge. Pusieron juegos de Smash, pusieron Battlefront, pusieron Super Street Fighter, Ultra Street Fighter 4, pusieron también Mortal Kombat, pusieron un monitor con Rock Band, montaron todos los instrumentos, y aquello se llenó, aquello se empaquetó, todo el mundo cantando y tocando instrumentos, jugando Smash, todos los juegos de pelea. Allí ellos grabaron su podcast, ellos cantaron cumpleaños allí. Los muchachos de PSNPR en una esquinita grabaron su podcast en vivo. Estuvo Michael, estuvo Drex, ¿no? Aprovecharon, invitaron a 2 o 3 de la comunidad allí para que los acompañaran. Nosotros, ese día de acá de la parte de Extra Life, nosotros íbamos a hacer live stream en vivo desde allí. Robert pues llevó todo el equipo y el setup era básicamente como lo que ellos hicieron allá cuando el Extra Life en Microsoft Store. Estaba todo bien, pero entonces nos topamos con una pequeña situación. Una pequeña changuería del Xbox One que lamentablemente, como la consola estaba offline, no te dejaba jugar los juegos offline. Había una manera, muchos le explicaron qué es lo que tenía que hacer. El problema es que para hacer lo que él tenía que hacer, él tenía que hacerlo desde la consola conectada a internet. Y logramos conectarla a internet. Pusimos un celular allí a hacer tethering. Cuando la conectamos, estaba pidiendo el último update del dashboard. Y lamentablemente Robert dijo, eso es un giga y pico, yo no puedo usar tethering para descargar algo así tan pesado. Lamentablemente no. O sea, no pudimos hacer el update porque no dejaba ni jugar los juegos offline ni avanzar si no hacíamos el update del dashboard. So que se nos trancó el bolo allí. So que no pudimos hacer el live stream de Extra Life de este sábado. Así que, ¿verdad? Pedimos disculpas, aunque no estaba programado, pero queríamos subirlo como de sorpresa, tú sabes, para que pues íbamos a estar allí, vamos a hablar un ratito y van a poder ver las personas que estaban participando en la actividad y todo, pero lamentablemente no se pudo. Pero overall, muy buena reunión, muy buena la actividad. Y hoy, domingo, yo estuve por Ponce, que estaban celebrando el Ponce Comic Bazaar. Esto es lo que se conocía antes como el Ponce Comic Con. Ya ustedes saben la historia larga, no la voy a contar. Pero le cambiaron el nombre de Ponce Comic Con a Comic Bazaar. Cae el Legal Hammer encima. Le cayó el Legal Hammer. Y no pueden usar más ese término, pero nada, es el Comic Bazaar. Básicamente, igual que los últimos dos años, tres años que ha asistido más o menos, es lo mismo. O sea, pues, se celebró en la Sabaldi Halls. Es gratis, ¿verdad? Es completamente gratis. Pues nada, vendors, más vendors. Los mismos vendors que ya hemos visto en otros eventos, los mismos vendors que llevo viendo desde el Puerto Rico Comic Con, desde... Ya te conocen. Sí, mano, desde la Aguada Comic Fest y ahora el Ponce Comic Bazaar, los mismos vendedores, la misma mercancía, nada diferente. O sea, estos son los Funko Kongs de Puerto Rico. En fin, hubo como siempre pues su competencia de cosplay, hubo su desfile. Este año pues llevaron unas cuantas bandas de rock allí en vivo, ¿verdad? Cantaron diferentes géneros. Inclusive llevaron una banda que estaban cantando hasta death metal allí, que, ¿verdad? No sé, o sea, eso como death que... metal es el de... Sí, mano, no sé por qué llevaron eso. El término es cantar. Yo creo que el término es quien se fastidia más la garganta. ¿Quién bota sangre por la garganta? Ese es el que gana. En fin, o sea, pero nada, todo tranquilito, wow, vi muchos cosplay. No cogí muchas fotos porque honestamente, o sea... Es básicamente lo mismo que siempre voy, siempre veo lo mismo. No, este año, yo no voy a retratar nada porque es siempre todo lo mismo. O sea, el cosplay pues no estuvo tan a la altura de otras veces. ¿Sabes? De lo poquito que me llamó la atención, pues vi tres Jack Sparrows, que los disfraces estaban súper cool. Pero de ahí en fuera, pues no vi nada más así mega impresionante. El lugar... De por sí, pues, no es muy cómodo. Ellos decidieron como que separar más los vendors para crear la ilusión de que se estaba utilizando todo el espacio disponible para hacerle esta sensación de que, wow, que muchos vendors. No, no eran tantos vendors. Es que había mucho espacio entre cada vendedor. O sea, eso era todo el truco de ilusión que había allí. ¿Qué compré? Pues me llevé dos Funko, cuando no, dos Funko de Batman que no tenía en mi colección. El de la película de Dark Knight Series, yo no tenía ese Batman. Y me encontré con el Batman de Earth 2, que yo tampoco lo tenía. Y lo vi en dos kioscos. Uno me lo estaban vendiendo en 16 y en otro lo encontré a 14. Yo dije, espérame. Yo cogí, fui ahí a Amazon, miré precio y dije, yo me lo llevo. Y me llevé el de 14. Porque yo sé que ese Batman Earth 2, pues no es como que tan... O sea, no es como que tú te topas con él a menudo. Y no lo tengo. Y después, echa para acá. O sea, aproveché. También me compré unos juegos de PlayStation 3 que los están vendiendo a 3 pesos cada uno. Y me llevé dos juegos de PlayStation 1. Un juego que ya había jugado hace años, pero que no los tengo en mi colección. Y pues, se los saca el chamaco y le saqué los dos juegos por 5 pesos. Y nada, o sea, básicamente, pues como les dije, contenido, o sea, mucho cómic, mucha figura japonesa, mucho Pokémon y obviamente mucho Funko. Pero nada, todo tranquilito, muy bueno. O sea, era de 9 de la mañana a 5 de la tarde fue la actividad. Así que, pues, estuve por allá vacilando y viendo por allí las incidencias de esa actividad. Y aparte de eso, pues, no estuve haciendo nada más. Así que, de esta manera, mi gente, vamos entonces, ahora sí, vamos a pasar a las noticias. Y Bueno, gente, nuestra primera noticia es que para los fanáticos de icónico juego llamado Tetris, sepan que ya se está trabajando en un proyecto para llevar la historia de lo que es el juego Tetris a la pantalla grande, o sea, al cine. Este proyecto estaría bajo la dirección del director de la película X-Men 3, Brett Ratner, al que estará acompañándole en su producción su socio James Patner. En cuanto a la película, esta estará contando la historia de Alexei Pajitnov, que es el padre de Tetris, que dio vida a este popular juego en el contexto de la Guerra Fría. El film adoptaría un tono similar a la película que salió hace par de añitos de Facebook. ¿Se acuerdan de esa película? Que estará contando las vicisitudes que vivió Pajitnov hasta crear Tetris y cómo luego este juego fue usado como una herramienta de propaganda para la Unión Soviética. Parece que la misma, ¿verdad?, tampoco no va a dejar a un lado los problemas y los polémicos clones que surgieron de Tetris, ¿verdad?, durante esos primeros años, y sin contar el sinfín de problemas legales que tuvieron que enfrentar. Así que si a usted le interesa mucho y es fanático de Tetris, cuando eventualmente la película salga, pues debe darle una miradita. Así que suena bien interesante. Yo me apunto ahí, you know, es Tetris y saber toda la historia detrás de todo el juego, you know, es interesante para mí. No, y ¿quién no jugó Tetris? O sea, yo creo que todavía en la historia es uno de los juegos más que se juega, ya sea en celulares, computadoras, en cualquier plataforma usted encuentra un Tetris, mano. Una versión de Tetris, por lo menos. Tengo por aquí que los juegos Beyond Two Souls y Heavy Rain han sido confirmados para el PlayStation 4, pero de forma digital. Beyond Two Souls saldrá exclusivamente en el PlayStation Store el 24 de noviembre y tiene un precio de $30. Este juego traerá gráficas remasterizadas, incremento en la dificultad del juego y la habilidad de jugar el juego en orden cronológico, pero esto es una vez termines el juego. De Heavy Rain no hay mucha información, solo que saldrá el 1 de marzo de 2016, pero me imagino que será más o menos lo mismo, mejores gráficas y así, porque el corre en orden cronológico. Mano, está interesante. Heavy Rain para mí es uno de los mejores juegos que está ahí siempre, forever and ever, pero no sé si lo compre. Yo no lo compraría, porque ya en Heavy Rain, después de haber jugado la historia, es como que, ok, ya yo sé lo que pasa. No es esa experiencia de no haberlo jugado nunca. By the way, gente, si usted nunca ha jugado Heavy Rain, hágase un favor y juega. Está bien mal, está bien ya, mal. Sí, en verdad, hágase un favor. Ya, hágase un favor y juega. Chacho, prepárela. Usted va a jugar eso. Ajá. Usted va a jugar eso por la historia, no por el gameplay. Uh-huh. So, tenga eso en mente. Esto es una película interactiva, si lo quiere llamar de esta manera. Yo nunca había un juego que me había hecho pensar tanto en quién podría ser el que hace las cosas como ese juego. Yeah, y al final tú vienes y ves que es el dinosaurio invisible de Zinca el que estaba matando a todo el mundo. Sí, mano. Sí. No, la cuestión es que es un juego que hay ciertos momentos que honestamente a uno le sube la presión. O sea, hay unas cosas que pasan unas cosas que uno acá ya, no vamos a hablar, chacho. Gente, lo que aumenta la presión es que en este juego tu personaje murió, la historia continúa sin él y tú tienes control de varios personajes. O sea, tú puedes terminar el juego y todos morir. Es como que tú realmente no quieres que mueran y te ponen en una situación sumamente tensa. Y claro, lo que tienes que hacer no es nada del otro mundo, pero la tensión es tanta que te afecta. Ya lo sé. A mí me murieron varios personajes. A mí también, pero es tremendo juegazo. A mí se me quedaron todos vivos, ¿no? Nice, pero yo te digo, es tremenda experiencia. O sea, vamos a llamarlo así. Heavy Rain es una experiencia única. Como dijo Juan y dijo Mash, hágase un favor, consígalo, lo puede conseguir súper barato, no es un juego muy caro. Prepare la sala, ambiente todo, un posconcito chévere con su pareja o con quien sea, una cita cómoda y siéntese. Yo, de una noche, yo creo que, ¿verdad? Si le dedican, lo pueden terminar. O sea, si hay que meterle fuerte para terminarlo en una sentada. Pero lo pueden hacer como un reto, cójalo como un reto personal. Saquen el día para eso. No se van a arrepentir. Beyond Two Souls es del mismo estudio, pero no es tan bueno como Heavy Rain. La historia está chévere, pero ya Heavy Rain es Dios. Sí. So, si piensan jugarlo los dos, jueguen Beyond Two Souls primero, para que estén familiarizados cómo es la dinámica del juego y todo, y después jueguen Heavy Rain. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Resulta que The Star Wars The Force Awakens aún no ha estrenado y ya está rompiendo récord, hermano. Esto va en grande, va esto. Se informó temprano en la semana que la preventa de boletos para la película ya ha sobrepasado los 50 millones de dólares. Wow. Destrozando de esa manera el récord de 25 millones a manos de The Dark Knight Rises. Y todavía estamos a 25 días del estreno, o bueno, a poco menos de 25 días del estreno, porque aquí es que usted escuche esto, ha bajado un poquito más. Y aún quedan asientos disponibles de preventa. Si usted busca, encuentra todavía. So, ese número de 50 millones va a seguir subiendo. Se espera que The Force Awakens no tenga problema en también superar la marca de 209 millones en semana de estreno. Esta fue establecida por Jurassic World este año. Así que ya para esa semana ya se está hablando de que va a pasar de 209 millones. Eso es un montón para una película. Se ha mencionado que quizás pueda superar el récord de Avatar, que ahora mismo no recuerdo cuánto es, yo creo que es 2.79 billones de dólares, pero no estoy totalmente seguro que si ese es el número o no, pero es así, es 2. Algo billones de dólares generados. Todavía no se sabe, se especula que para que esto pase, Star Wars tiene que irle sumamente bien en los en el mercado de China, que es el segundo mercado más grande luego del de Estados Unidos, y en el mercado de Rusia. Y en particularmente en estos mercados, Star Wars no es tan grande como decir en el pop culture de los Estados Unidos. So, el éxito allá, bueno, el éxito masivo no está garantizado. Pero vamos a ver, mucha gente va a ver esto, debería acercarse a Avatar, yo quisiera que le pasara. Nice. Bueno, que sí. Esa película va a durar un montón de tiempo, que sí. Yo quiero verla en Puerto Rico, así que vamos a ver, yo espero que la gente vaya y se mate esas primeras primeras semanas y después la veo. Sí, mano, yo, así voy a ser yo no he comprado, yo no he preordenado taquilla ni cosa que se parezca, ¿sabes? Yo voy a esperar que baje esas avalanchas de personas esas primeras semanas. Pues dichoso usted. Pero nada, yo espero que baje el revolú. Yo espero que baje el revolú y voy con mi Santa Carla. Sale el jueves, yo voy el lunes. Tranquilo, honestamente yo quiero verla, pero no es como que tiene que ser un rush que tenga que verla esos primeros días. Yo sí sé que gente que yo conozco van en los primeros días y van a estar en los chats tratando como que de no tirar spoilers, pero hablando de su reacción. ¡Oh! Y uno acá sufriendo, pero yo tengo que ser fuerte, yo tengo que meditar mucho, practicar mucho yoga para evitar todas esas energías negativas hacia mí, aguantar hasta que entonces yo pueda irla a ver con mi Santa Calma. Pero Alex, tú vas a estar en vacaciones, tú no tienes nada mejor que hacer. Vete a ver la película, ve la de matiné. Pues eso es lo que yo voy a hacer, yo voy a ir de matiné. Pero ¿para qué diablo vas a esperar tantos días? Tú no estás haciendo un divino. Bueno. O vete al show de la tanda más tarde, tú no tienes que ir a trabajar el siguiente día. No sé, vamos a ver. Ustedes me conocen, yo digo así. No, pero lo que pasa, lo que pasa es, mira, una de las razones por las cuales yo no compré taquillas es que pues una persona que nosotros conocemos, que juega Destiny con nosotros, él tiene sus contactos, ¿verdad? Y él nos ha conseguido taquillas para diferentes premieres durante estos meses, ¿sabes? Y muchas que no he podido ir porque honestamente pues tengo que subir hasta Guaynabo en días de semana para salir casi a las 11 y pico de la noche en semana. Es un poquito fuerte, o sea, para después meterle carretera para acá a esa hora. Pero las que han sido temprano yo he ido. Y pues hay una posibilidad, cabe una posibilidad, no es seguro, pero que se está destinando a ver si nos consiguen para la premier de Star Wars. Si nos consiguen, yo me tiro, porque aunque sea en semana, pues yo me tiro, y tú sabes que una premier pues es a una hora distinta a las demás carteleras, es un grupo limitado de personas, no es como que va a ir todo Puerto Rico, tú sabes, y pues ya en esa parte, mira, si tú nos haces ese favor, pues yo ahí sí me apunto. O sea, porque hello, es Star Wars, y aunque se acabe a la 1 de la mañana, yo me tiro y falta el otro día que te chaves. No me importa, porque no, es Star Wars y es justo y necesario. Pero vamos a ver qué pasa, ya les contaré qué sucede con eso. Si no, como quiera voy a ir, y quién sabe si una más de una vez a verla, porque uno es así. Ay, si a uno le gusta, quiero verla de nuevo para entenderla mejor, cositas así. So, veremos a ver qué pasa. Bueno, Bueno, gente, y seguimos hablando de cine. Oye, esto, las noticias casi todas han sido de cine. Esta próxima noticia viene de nuestro pana Vin Diesel, que nos escucha. Saludos, Vin Diesel. Y es que él anunció durante este viernes en su cuenta de Instagram y confirmando de que va a haber una cuarta película de Riddick, al igual que un show para televisión basado en ese universo. En el caso de la película, sería la cuarta, como mencioné, se estaría llamando Furia. Y en el caso del show para la televisión, sería Merc City. Que esto sería, básicamente estaría contando la historia de los mercenarios y los cazafortunas del universo de Riddick. En el caso de la película, la misma se estaría comenzando a escribir el guión a partir de este diciembre. Así que la película, ¿verdad?, como sugiere el título, ¿verdad?, Furia. Ustedes saben que Riddick, este personaje, es un Furian, donde la historia pues narra que él es uno de los últimos sobrevivientes de esta raza, ¿verdad?, de seres. Así que si a usted le han gustado estas películas de este personaje, ¿verdad?, comenzando con Pitch Black, Chronicles of Riddick y la última, que fue Riddick, pues sepan que por ahí viene otra más de este universo. También, entre otros proyectos para Vin Diesel, se encuentra la tercera parte de la serie de películas de Triple X, la de Return of Xander Cage. Así que está el hombre bien ocupadito, so vamos a ver con qué nos viene por ahí. También la parte número 25 de Fast and the Furious. Actually, de Fast and the Furious están hablando de hacer como que más spin-off, irse en la línea de Tokyo Drift. Ah, más películas, sí, con el nombre, pero no necesariamente todo el elenco. Eso estaría cool. Pero vamos a ver, que quizás le dan un brequecito y vuelven y más adelante lo reúnen otra vez. A mí por lo menos me llama la atención lo de Furia. Claro, a mí me han gustado esas películas de Riddick, Pitch Black y The Chronicles of Riddick, me han gustado. La última, no tanto, pero las primeras dos me han gustado, fíjate. Mario, yo nunca he visto ninguna de las películas de la serie. Bueno, técnicamente yo fui a ver la segunda, Chronicles of Riddick. Pero yo fui a verla cuando estaba en la universidad y fui al Búho Show, que esa es la última tanda, a la medianoche. El Búho Show. Yo hacía eso constantemente, porque yo me quedaba el fin de semana. Sábado estudiaba, estaba todo el día en estudiar. Y entonces ya cuando se estaba acercando la medianoche, pues iba al cine. Mano, de que fui a ver esta en el Búho Show y me quedé pero que dormido. No fue la película, porque yo creo que lo que vi fueron como 3 minutos de ella. Y desperté y ya estaban en una pelea y terminó como que la pelea y se acabó la película. Me eché un sueño aquí en el cine. Primera y única vez que me he dormido en el cine. Ya, che. Es bueno de vez en cuando. cachetear ese aire acondicionado. Me gustaría ir para atrás y ver por lo menos Pitch Black, a ver qué tal, si me gusta la serie. Pitch Black es buena, mano. Pitch Black es buena. Dar un try. Y tenemos por aquí que el próximo DLC para el juego de Rocket League llamado Chaos Run llegará este diciembre. Este DLC traerá 2 carros, 6 vehicles para cada uno, 2 tipos de pintura, 2 boosts y 2 gomas. Y va a incluir trofeos nuevos. Esto tendrá un precio de $3.99. Además, en el mismo tiempo que sale el DLC, va a salir un arena nuevo llamado Wasteland, el cual va a ser el primero de muchos en no tener las medidas estándares que tiene el juego. Lo que significa que la arena va a ser más grande y los bus no están en el mismo sitio, entre otras cosas. Y eso es comparado con las otras arenas. Este DLC y el arena que viene está inspirado en Mad Max. O sea, si ven el trailer, va a ver que los carros tienen puya y todo eso. Uh-huh. Y el mapa de Wasteland es así, todo como arenoso. Y en verdad está ufio. Yo vi unas imágenes y se ve cool. De los bus que vienen, los 2 bus son... Uno es Nuts and Bolts, que es que salen como si fueran Nuts and Bolts por el mofe. Y el otro es Sandstorm, que básicamente sale arena por el mofe para atrás. Las pinturas son Sunburn y otra cosa más, o que todo está inspirado básicamente en Wasteland. Bueno, suena super super cool. Yo no sé si lo voy a comprar porque como no estoy jugándolo y ya estoy tan y tan atrás donde ya todo el mundo vuela, Oh. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Suena super cool. Ahora, o sea, todo el mundo en el futuro. Te metes un día y te ayudo a masterizar eso de volar. Bueno, vamos a pasar a la última noticia para esta semana. En un email que le envió Sony a Wired, se desprendió una información muy interesante, y es que Sony confirmó que están trabajando en tecnología que permitirá a la PlayStation 4 emular juegos de PlayStation 2. Por lo pronto, eso es lo único que se sabe. Por la internet se han envuelto locos haciendo reportajes derivados en esta información y han pintado villas y castillas, pero realmente lo único que se sabe es eso, que están trabajando en tecnología de emulación. Pero ya que está corriendo esta información, vamos a darle un poquito de crédito a un rumor que había salido en enero del 2014. Este rumor decía que pues iba a estar llegando emulación de PlayStation 2 con un mejor upscaling de lo que se ha visto hasta ahora. Usted sabe que ha habido upscaling de juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, digamos en PlayStation 3. Pero aparentemente el código que tienen va a ser un mejor upscaling, de acuerdo al rumor. Y que también van a tener trofeos añadidos. Y usted dirá, ¿what? ¿Trofeos añadidos para juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1? Esto es basándose en una metodología que Sony sometió para patentes y ya está patentizada, la cual permite añadir trofeos a juegos emulados. Es como si crearan un archivo que se pega al juego y reconoce los achievements. No sé exactamente cómo funciona Under the Hood, pero aparentemente ellos tienen un método para hacer eso. Claro está, tendrían que sentarse y definir trofeos para montones de juegos. Sí. Yo no sé si esto vaya a ser real. Quizás ellos patentizaron eso para down the road, quizás para el que quiera, el estudio que quiera hacerlo y añadirlo, lo añada, pero ya, suena como que es algo que requeriría muchísimo trabajo poderlo implementar. Sí. En cuestión de la emulación, yo entiendo de que no solo PlayStation 2 va a llegar, también va a llegar PlayStation 1. Pero no estoy seguro que vaya a llegar de la manera que la mayoría de la gente está pensando. Pues la gente escucha emulación y dice, ah, brutal, voy a coger mi disco de PlayStation 1 y de PlayStation 2 y lo meto en el PlayStation 4 y puedo jugar. Y yo no creo que vaya a pasar eso. Y lo digo porque vamos a ir al PlayStation 3. El PlayStation 3 inicialmente, cuando salió la consola, tenía capacidad de leer discos de PlayStation 1 y de PlayStation 2. Solo modelos FAT de a principio podían hacer eso. Luego eso se removió. Pero ¿qué sucede? Aún uno podía jugar PlayStation 1 Classic y podía jugar cuando empezó a salir esta ola de juegos de PlayStation 2, uno los podía jugar en PlayStation 3. So, yo creo que eso es lo que va a pasar con PlayStation 4. No necesariamente que usted pueda meter el disco viejo y jugarlo. Yo creo que es para darle support a esos juegos digitales de PlayStation 1 y PlayStation 2. Intenta hacer PlayStation 1 Classic y PlayStation 2 Classic. Pero claro, o sea, eso soy yo especulando de que va a funcionar así. Puede ser que me equivoque y funcione con el disco. Yo sospecho que esto lo van a anunciar con más detalles en el PlayStation Experience, que eso es ahora en diciembre. Creo que eso es como el 3 de diciembre. Y es en San Francisco este año. Estoy buscando aquí en vivo. Casi siempre a ver. No es después de los VGA. Sí, es como que un día después de los VGA. Déjame ver. Estoy aquí buscando. Diciembre 5 al 6. Y los VGA son el 3. Ya, par de días después ya están allá. Los VGA son la próxima semana. Estamos en la semana que corre del 22 al 28 y la próxima semana pues ya estamos en diciembre. So, el jueves de la otra semana es 3 y entonces PSX es sábado y domingo, o sea, me imagino que la conferencia de Sony la harán el 5. Y si recuerdan, el año pasado dieron cositas gratis, así que no se la pierdan. El año pasado dieron 3 juegos gratis, uno para PlayStation 4, uno para PlayStation 3 y uno para PlayStation Vita. Que yo no me la voy a perder, pero después de eso no me la pierdo de seguro. Me gustaría, yo no sé, estaré pidiendo mucho, ¿verdad? Pero que corriera los discos. No sé, ¿verdad? Ah, yo también, sí. Yo, a mí me gustaría muchísimo. Eso sería un palo. Pero... sería cool, you know, para las personas que han guardado sus discos y pues, tienen su PlayStation 2 todavía por ahí corriendo. Porque para el que ya se movió totalmente, que salió de su juego y salió de la consola, esto no le importa muchísimo. Uh-huh. Como que para que yo hubiera a jugar el juego de PlayStation 2 uh-huh. cuando yo estoy en PlayStation 4. Pero ya, para el que todavía los conserva, sería fantástico. Chacho, esto sería un palete. Yo que tengo juegos ahí como es, chacho. Era bueno. Bueno, gente, de esta manera finalizamos las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra sección de Movies Box Office a cargo de Wong. Y ahí comenzamos con la octava posición y subiendo 4, Spotlight. Séptima posición y bajando 3, The Martian. Sexta posición y bajando 3, Love the Coopers. Quinta posición y estrenando esta semana, The Secret in Their Eyes. Cuarta posición y estrenando esta semana, The Night Before. Tercera posición y bajando una, The Peanuts Movie. Segunda posición y bajando una, Spectra. Y primera posición y estrenando esta semana, The Hunger Games Mockingjay Part 2. Esta hizo 101 millones de dólares. Que ¡woo! Tremendo opening para esta época del año. Próximamente va a ser destrozada por Star Wars. Pero ya, tremendo opening. Los reviews han estado muy buenos. Dicen que la película está muy, muy emotiva, que este, la mejor actuación de Jennifer Lawrence en esta saga de película. So, esta película, advertencia, es va a ser mega depressing, porque donde ellos picaron el libro, de ahí en adelante no hay happy thoughts para nada. Es buenísimo porque hay muchísima acción, pero es algo sumamente, you know, es triste. Y lo digo basándome en el libro, porque como tal empieza la guerra, pero full on. Y la manera en que el libro lo describe no es Call of Duty, es Black Hawk Down. Diablo. O sea, esto es un Game of Thrones. Prepárense para un Game of Thrones effect. No se, es fuerte. Las emociones son fuertes. Encariñen con los personajes. Recomendación de nivel escondido: nunca se encariñe con personajes. Ay. Estrenando esta semana The Good Dinosaur, que está en la película de Pixar para esta temporada. Tiene voces. Entre las voces está por ahí Frances McDormand. La película se ve super cool. Yo he visto varios anuncios por ahí. También estrena esta semana Creed, que esta vendría siendo como que Rocky 8 o algo así. Es dentro del universo de Rocky, pero en esta ocasión es el hijo de Apollo Creed. Le hace un acercamiento a Rocky para que lo entrene. Aparentemente esta película regresa a lo que fue Rocky 1, una película más enfocada en el drama y no tanto en la acción. Por lo que he leído por ahí por encimita por internet, aparentemente está buena, pero advertencia, es más drama, va a tener su acción, pero es más enfocada en drama. Y también estrena Victor Frankenstein. De esta lo que he visto más que un póster, no he leído nada, pero es la nueva película de Daniel Radcliffe. ¿Cómo es? Y he visto los cortes, es interesante. Ok, pues Harry Potter ahora está vinculado ahí con Frankenstein. Se ve como las de Frankenstein, pero un poquito más dark. Pues él es dark. Es como una precuela a todas las películas de Frankenstein. O sea, como que te lleva a que las personas conozcan, o sea, de dónde sale la motivación de Victor Frankenstein en crear este ser y todas estas cosas, cómo él era cuando estaba en la universidad, todas esas cosas bien, bien darks. Oh, ok, so realmente se enfoca en el Dr. Frankenstein. Ajá, bien darks, él es darks. Bueno, quizás no, yo no te conozco. Ay, padre, bueno. Pues gente, hasta ahí el Movies Box Office para esta semana. Bueno, esta semana no hay Back to Retro porque, como mencioné la semana pasada, el tema de la semana va a ser algunos de los especiales que vamos a poder encontrar en Black Friday. O sea, estamos grabando hoy domingo, ya Viernes Negro es a 5 días a partir de ahora. So que ya todo el mundo debe estar marcando shoppers, viendo, buscando por internet diferentes ofertas. Nosotros aquí el nivel escondido, ya esto es una tradición de traerle a ustedes algunos, ¿verdad?, de los especiales, de las cositas que usted podría encontrarse, o básicamente, como decir, nuestras recomendaciones que podría usted comprar, ¿verdad?, dentro de las cosas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? El This is Sparta. Mientras se tira el This is Sparta, pues sabe que está sí. buscando. Por el televisor. Sí, madre. Una cosa brutal. ¿Cómo era que llamaban los televisores esos que fueron? Funai. Y no se olviden que también tienen que aprovechar los la ropa interior a dólar. En fin. Las panties a peso. Los panties a peso. Así que, y como siempre, pues hacemos la advertencia a todos nuestros oyentes de acá, de Puerto Rico. Les recordamos que la mayoría de, o bueno, los, todos estos especiales, o la gran mayoría de los que vamos a estar mencionando aquí, las diferentes ofertas, son de ads o de ¿verdad? Ofertas de Estados Unidos. ¿Ok? Esto es simplemente para que más o menos ustedes vean, ¿verdad? Y hagan la comparativa, ¿verdad? Pero no digan, ah, a nivel escondido me dijo que esto estaba a 100 pesos, tienen que ahorrarme el precio. No, no, no, no. Esto es todo Estados Unidos. Así que, yeah. No menciona a nivel escondido que en la tienda, por favor. Mencione a Alex Nation, Alexander Alvarado, me dijo. Bye, adiós. Ya, gente, bueno, pues, tradicionalmente, pasa una notita ya que mencionas eso. Tradicionalmente, los artículos son los mismos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Hay algunos que tienden a ser un poquito más caros en Puerto Rico. Yo notaba eso mucho con las laptops, cuando todo el mundo quería comprar laptops. Uh-huh. En esos tiempos de antaño. Estaba la misma laptop, digamos, en Best Buy, y en Puerto Rico costaba, qué sé yo, $50-$100 más. Eso era donde mayormente se veía la diferencia. Pero ya, como quiera, consulte los anuncios locales. Uh-huh. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿verdad? Vamos a ver qué entonces tiene Walmart. La tienda va a estar abriendo jueves a las 6 de la tarde, malditos negreros. Entre las cositas que pude ver, ¿verdad?, en el shopper digital, vi que van a tener una oferta televisores tanto de 50 y 40 pulgadas. Por ejemplo, los de 50 pulgadas van a estar en $269 y los de 40 pulgadas van a estar en $149. Ambos televisores con resolución 1080p. También van a tener, para el que quiera gastarse $998 en un televisor Curve 4K, ¿verdad?, que son otros televisores que son curviados de 4K UHD TV Samsung de 55 pulgadas. Así que si quiere $1,000 en confianza, puede donarlos aquí al estudio a nivel escondido en confianza, lo vamos a recibir. También vi, para aquellos que estén buscando bocinitas de estas que son wireless, ¿verdad?, para su cuarto, para su oficina, van a ver unas a $19 marca Philips. También están los Beats Audio Wireless Speakers a $149. También vi que tienen los sistemas de streaming, el Roku, que va a estar a $25. Los Me imagino que ese es el stick, ¿verdad? No, es la el cajita. Stick. La cajita. La cajita en $25, oh my god, brutal. El Chromecast va a estar en $20. Entonces van a tener un streaming Blu-ray player marca Sony con el sistema de PlayStation Now a $45. Ustedes saben que PlayStation Now es el servicio que le permite a usted streamear juegos de la consola a su televisor. También vi que van a tener en venta los flash drive de 32 GB marca PNY a $7. Quiero dos, por favor. Ya, Alex, por favor, compra uno. Y esa marca, mano, yo tengo uno de esa marca, lo he lavado como 10 veces en la lavadora y todavía sigue dando cantazo. Está roto, porque la lavadora lo ha hecho canto y todavía funciona. No, sí, yo me prestaron uno de para hacerlo del disco duro de la consola y es de 8 GB y funcionan de maravilla. Eso que voy a estar pendiente a ver si puedo conseguir uno, pues 32 GB, chacho, de show. Buenísimo. Yeah. Buenísimo. Van a tener las Galaxy Tab 3 a $79. También, ¿verdad?, en el departamento de video games, como ya habíamos mencionado, dado un preview la semana pasada, el PS4, el Nathan Drake Collection Bundle, va a estar en $299. También van a tener en oferta 3 meses de PlayStation Plus por solamente $10. Eso está bueno. Eso está bueno. También van a tener 3 meses de Xbox Live por $12.50. Van a tener control de PlayStation 4 y Xbox One a $39. Y en oferta tienen una selección de juegos, tanto para PlayStation 4, Wii U, 3DS y Xbox One, de $25 a $35. También van a tener el Wii U Splatoon and Super Smash Bros. Wii U Bundle a $249. Los 3DS XL a $129. Guitar Hero Live para PlayStation 4 en $69. Y, como siempre, pues series y películas en DVD desde $1.96 a $9.96. Así que eso fue de las cositas que, ¿verdad?, que me llamaron la atención. Obviamente, pues hay más descuentos y ofertas en televisores, en computadoras. Vi unas computadoras que van a estar en $200, otros estilos de tablets y cositas así. Pero por lo menos esas fueron las que, ¿verdad?, las que pude, ¿verdad?, que más me llamaron la atención. Bueno, suena super cool lo que tiene Walmart. Rapidito, un saludito a Kmart, que después que habíamos dicho la semana pasada que íbamos a añadir las cosas que encontráramos, Kmart no tenía nada que a mí me interesara. Lo eliminamos. En sustitución va a estar Sam's. Uy. Yo por aquí voy a hablar sobre Best Buy. Ellos van a estar abriendo a las 5 de la tarde el jueves. Así que más negro que Walmart. Van a Best Buy a las 5 y a las 6 saltan a Walmart. Sí. Pero fue por aquí que ellos van a tener una selección de series, de películas y de series de televisión y de películas entre $2 y $10, perdón. Véanlo de esta manera. Mientras más vieja, más barata. Mientras más nueva, más cara. O sea, vamos a ver la selección de lo que vi. Ellos presentaron como 3 imágenes nada más de cada cosa, pero dice Our Selection. So, ya, eso es un bin usualmente que hay, un desastre con un montón de películas. Tú metes la mano y sacas lo que sacas. So, véalo de esa forma, que mientras más barata, o sea, mientras más vieja sea la película, ya sea en DVD o la, y mientras más vieja, más barata, mientras más nuevas, más cara. También va a tener una selección también de Blu-rays en $10, que también eso cae más o menos sobre la misma área de arriba. Va a tener juegos en $20, entre ellos está Gears of War, el último que salió, el remaster, MLB 15 The Show y Dark Souls 2, son los únicos que enseñan, así que más o menos en esa área. So, $25 va a estar Just Dance 2016, Elder Scrolls Online, Batman Arkham Knight, The Witcher 3, Mad Max y Mortal Kombat 10, entre otros. X. Juegos en $30 va a estar Madden 16, NBA 2K16, FIFA 16, WWE 2K16. O sea, los de deportes. Los de deportes van a estar en $30 de este año. En $35 está Grand Theft Auto 5, Need for Speed, Assassin's Creed Syndicate, Metal Gear Solid 5, Forza 6 y Splatoon. Splatoon. Yeah. También va a tener los controles de PlayStation 4 y Xbox One en $40. Este está bueno. El Sony Gold Wireless Headset en $60. Este cuesta 100. Son 40 pesitos ahí de descuento. Guitar Hero Live en $70. También está bueno. Hay un Toshiba de 49 pulgadas LED de 1080p. Está en $150. Muy buen precio. También un bundle del Xbox One con Gears of War. Se cuesta $300. Creo que es $50 menos. El bundle de PlayStation 4 con Nathan Drake Collection, $300. El bundle de Xbox One con Rise of the Tomb Raider más Tomb Raider Definitive Edition más un control más, se va a estar en $350. Yo creo que ese está bueno, mano. Ese yo lo podría considerar a ojo cerrado. Ya con you know, olvídate del Definitive Edition del primer Tomb Raider. No. Tiene el juego nuevo y el control. Eso el control. Es. Un control adicional, También, este bundle creo que está súper bueno. Un bundle que incluye un Samsung 40 pulgadas LED 1080p, más un Xbox One con el control, más Lego The Movie Game, todo por $500. Está bueno. Está muy bueno. Si quieres hacer un media center de la nada, de nada, pues ahí tienes televisor más consola de juegos por $500. Y también van a tener un Samsung de 60 pulgadas LED 4K en $800. Wow, porque está bajando. Yo no compraría eso para televisión porque no hay programación 4K que yo sepa. Darle uno o dos añitos más, a ver. Ya, pero para alguien que lo quiere usar de monitor, 60 pulgadas está grande de monitor. Pero ya, que quiera jugar juegos en 4K. Eso lo pueden coger para presentaciones en una oficina o algo. Oh, ya. Yeah. Que lo monten, porque como tú dices, si no hay nada que ver, pues lo cojan para un lobby de una oficina o algo así, se verán brutales. Uh-huh. Hacho. ¿Se vería qué? Brutales. Yo también sé cuándo frenar. Se me iba a zafar, pero no se me zafó. Por poco Mario brinca. Bueno, de los especiales de Best Buy, los controles a 40, uff, súper bueno. Esos controles, sabes que nunca hay especiales en controles. No, man. Está bueno eso. Y ese Toshiba, el televisor Toshiba de 49 pulgadas, $150, wow, súper bueno también. Y The Witcher 3, Mad Max, Mad Max en 25 está bueno. Ya. Yeah. Y Assassin's Creed Syndicate, que ese es el nuevo en 35. So, siempre Assassin's Creed, tradicionalmente para Black Friday, siempre hay especial. Yo nunca he pagado full price por un Assassin's Creed y muchas veces lo he comprado en Black Friday por eso. Porque yo sé que hay especial. Y siempre lo ponen súper barato. Ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente tienda y es GameStop. Ellos van a abrir viernes a las 5 de la mañana. Entre los especiales tienen Freedom Wars para PlayStation Vita en $5, altamente recomendado si usted tiene un PlayStation Vita y le gustan los juegos así como que tipo Monster Hunter, le va a gustar este. También van a tener en $5 Gran Turismo 6, van a tener en $10 una variedad de juegos para PlayStation 3 y Xbox 360. También van a tener en $10 una variedad de juegos usados para PlayStation 4 y Xbox One. Por lo que se veía en la imagen, entre esos juegos va a estar Rise, Assassin's Creed, Black Flag, Thieves, Titanfall y Watch Dogs. Todos por $10 usados. En $15 van a tener una variedad de juegos para Xbox One. Por ahí vi Wolfenstein, Saints Row, Get Out of Jail, Battlefield 4, Toy Soldiers, War Chest, Tomb Raider, Definite Edition, Sleeping Dogs, Definite Edition, y Plants vs. Zombies, Garden Warfare. En $20 van a tener una variedad de juegos de PlayStation 4. En $30 van a tener Mad Max, y este viene con un Reaper Vehicle, que yo creo que es un modelo a escala del vehículo de Mad Max. No sé qué tan grande es el vehículo. Parecía un Hot Wheel, pero no decían que era un Hot Wheel. En $30 van a tener The Witcher 3 con este, va a venir un Steelbook Case, así va a ser la cajita metálica. $40 los DualShock 4, $45 el control de Xbox One, pero el Luna White, que esta es una edición especial o exclusiva para GameSpot, y este control es blanco y tiene el direccional, el D-pad, como que en dorado. Está bonito. Ya está bonito, se ve fino. En $50 van a tener Forza 6 más un carrito Hot Wheel, que me imagino que es un carro que sale en el juego, y el DLC, que me imagino que se refieren al carro que te dieron en el Hot Wheel, va a darte ese carro en el videogame. Pero esto es todo basándome en la imagen. Guitar Hero Live va a estar en especial en $70. Van a tener Wii U de 32 GB con Splatoon y Super Smash Bros. En $280. Normal. Ya esto se había mencionado en el pasado, este bundle. En $300 van a tener el Xbox One Gears of War Bundle, que esta es la consola de 500 GB con la versión remasterizada de Gears of War. En $300 van a tener PlayStation 4 de 500 GB con Uncharted de Nathan Drake Collection. Así que ya van viendo la tendencia. Este bundle se repite en varios retailers. $350 van a tener el Xbox One de 1 TB, más Gears of War Ultimate Edition, más Rare Replay, más Ori. Ahí tiene tres games, pero el último es un juego de Xbox Live, es un juego un poquito más pequeño, más barato. Y van a tener lo que ellos le llaman el Elite Bundle, que es el Xbox One de 1 TB con el Elite Controller. El Elite no Controller solo. El Elite Controller solo cuesta como $150 y no aparece en ningún lado. Así que es un buen deal si te pueden garantizar el control. Eso es lo que tienen. No mencioné por aquí lo del Funko Mystery Box, que eso lo mencionamos la semana pasada. Esos van a estar en $20 y yo pienso tirarme para allá, detrás de la cajita, detrás del pack. Vamos a ver, yo voy a preguntar que cuántas me dejan comprar, porque si me dejan comprar más de una, compro dos. Aumentar las posibilidades de que me salga Batman. Más de eso no, pues yo no estoy dispuesto a pagar tanto por un Funko Pop. Yo estoy ahí inclinado por el control, yo necesito otro control rush. Ya, date la vuelta por cualquiera de esos retailers a ver si logra. Yo trataría. Yo el problema es que estoy fastidiado porque ese fin de semana de Black Friday. Ah, tú vas a estar por Cabo Rojo. Sí, yo voy a estar por Cabo Rojo. Si Amazon se la tira, pues online, all the way. So, espero que ya que mencionas a Amazon, Amazon ya comenzó los especiales de Black Friday. Ellos van a estar toda la semana, comenzando hoy domingo, corriendo todo, inclusive lo que le llaman Cyber Monday con especial. La cosa con Amazon es que hay que estar pendiente. Sí. Hay que estar verificando constantemente porque ellos tienen deals que son de todo el día, pero tienen los deals estos que son por horas. Uh-huh. Y eso abre y tú empiezas a ver la barrita según hasta que se llene. Y cuando se llene es que ya lo vendieron todo. Entonces hay que estar pendiente. Yo el año pasado yo no me tiré a ninguna tienda, yo estuve en Amazon y estaba todo el día con la tablet. Y los especiales cambian como cada 3 horas aproximadamente. Y pues entras poquito antes de que cambien los especiales y si hay algo que estás pendiente, refresh. A ver si logras llevarte algo. Solo espero que el internet no me falle por allá por Cabo Rojo. Bueno. Pues continuamos por aquí, tenemos también algunos de los especiales que pueden encontrar en Sam's. Sam's va a abrir el viernes a las 7 de la mañana. Y son bien poquitos, pero son video game related. Entre ellos está Disney Infinity 3.0, que es el Starter Pack, va a estar a $38. También va a estar los Skylanders Supercharger Starter Pack, va a estar en $38 también. El Guitar Hero Live, $70, esto parece que es para todo el mundo. El Xbox One Gears of War Bundle de 500 GB va a estar en $299. Y el PlayStation 4 Battlefront Bundle va a estar en $389. Esta es la consola de Darth Vader, ¿correcto? No, el PlayStation Battlefront. PlayStation 4 la de Darth, no es la de Darth Vader. La de Darth Vader era una edición limitada. Era limitada y no era esa. Yo estaba mirando, estaba los otros días por Best Buy. Y estaba ese, yo mira, la tienen ahí cuando veo, ¿no? Es el básicamente el PlayStation normal y el juego. Más el juego, ok. Nice. Pues ya saben que tienen también esa opción ahí en Sam's. Bueno, y tengo por aquí que Toys R Us va a abrir también el jueves a las 5 de la tarde. La gente no cree en Dios, mano. Está brutal. El próximo año va a abrir miércoles. El próximo año no hay cierre, 24 horas. Sí. Bueno, en Toys R Us van a haber películas desde $5 a $20. De las películas que están a 5, son películas viejas como The Wizard of Oz, unos Power Rangers, Ninja Turtles no está tan vieja, son Ninja Turtles. Entre las de $7.99 está Lego The Movie, The Grinch. Entre $10 está Insurgent, Elf, $15 Tangled y $20 Inside Out, Aladdin. No entiendo su selección de películas porque mezclan como que películas más nuevas con películas super viejas en los precios. El overstock de películas, échalos ahí en el bin. O sea, algo así. También tiene el compra uno y llévate otra a $1 en películas selectas. Entre ellas está pues, Pixel, Despicable Me, Home, Pitch Perfect 2, Annie, How to Train Your Dragon 2, Jurassic World, está por ahí, Hoodie 7. So, eso pues, puede ser un buen deal. También tiene juegos selectos en 2 por $25. Entre ellos está Lego The Movie para Wii U. Está Star Wars 3 de Wii, Titanfall de Xbox One, Terraria de Xbox 360, Skyrim 360, San Andreas de 360, Garden Warfare de Plants vs. Zombies para PlayStation 4, Lego Marvel PlayStation 4, son cositas así. También ellos van a tener el bundle de Xbox One con Lego The Movie en $300. Va a estar en $300 el bundle de PS4 con Nathan Drake Collection, en $280 el Wii U con Splatoon y Smash Brothers. También van a tener 15 Xbox Live de 3 meses en $15. Eso también está chévere. También van a tener el New 3DS XL en $180. Entonces, si lo quieran comprar. También van a tener juegos con menos $10, dice Save $10. So va a estar entre ellos está Splatoon, Mario Kart 8, Just Dance, 2016, Gears of War, el último este que salió, Assassin's Creed Unity, Deadpool, jueguitos así. Dice también que menos va a tener un descuento de $20 los juegos como Snoopy's de Wii U, Super Mario Party, Donkey Kong Return, Diablo 3, God of War 3, Drive Club, Until Dawn, los juegos juego un poquito más nuevos. Menos $25 los juegos como Evolve, Fantasia y Metal Gear Solid 5. Menos $30 va a estar Guitar Hero Live, Elder Scrolls Online y Tony Hawk Pro Skater 5 si quieres jugar un desastre de juego. Y también va a tener figuritas de Star Wars, bueno, de Disney Infinity, que es que compra uno y el otro a 40% de descuento. Van a tener unos Skylanders a $1 y otros a $2. El Starter Pack de Lego Dimensions, que está en $100, va a estar en $65. Al igual que el de Disney Infinity, va a estar en $40, el de Disney Infinity 3. Y también van a tener en algunas figuras de Infinity, compra uno y el otro a un 80%. Y los Lego Dimensions también compra uno y el otro a 60% de descuento. Yeah. No está mal Toys R Us. Para el que vaya a aprovechar especiales aparte de lo que estamos mencionando, que son electrónicos y películas y cosas, puede ser una buena opción, porque de viaje aproveche y compra para pa el resto de los niños en su familia, en todo en un mismo lugar. Sí. Good options. Y usualmente ellos tienen los bundles de las consolas con juegos que son usualmente más apropiados para niños. El de PlayStation se fue con Nathan Drake Collection, pero el año pasado ellos tenían el bundle de PlayStation 4 con LittleBigPlanet 3. Fue el único retailer que tenía ese bundle. El amigo mío, bueno, uno de los amigos míos de acá, fue y lo compró para nene, ese bundle específicamente. Vamos a pasar ahora a la última tienda, y esta, pues lamentablemente, esta tienda no está en Puerto Rico, pero a mí me gusta mencionarla para los oyentes que están acá en los Estados Unidos. Me refiero a Target. Ellos van a estar abriendo el jueves a las 6 de la tarde. Comenzamos con que van a tener una selección de DVDs y Blu-rays a 2, 4, 6, 8, 9 y $10. Más o menos la regla que Mash había mencionado en el pasado aplica a esto. Pero rapidito, a $2, entre las que vi, está The Wolf of Wall Street, está World War Z. En el rango de los $4 está Interstellar, mano, que esa me gustaría comprarle más por $4. Gone Girl también va a estar en $4, aunque yo la he visto ya varias veces, pero no la tengo, a mí me gustó. En el rango de $6 está por ahí Furious 7, está American Sniper, está hasta San Andreas. En el rango de $8 tienen por ahí varias series de televisión, por ejemplo Orange is the New Black, tienen Sons of Anarchy, Mad Men, el season más nuevo de los Simpsons también está por ahí, que ese regularmente cuesta como $20 o $30. Yo hace tiempo que no los compro, pero ya está en ese rango, van a estar en 8. Así que ese me interesa. Y en el rango de los 10 van a tener Game of Thrones en $10. Seasons. Van a tener el season nuevo de The Big Bang Theory. Ese es el season 8. Que ese yo lo compro todos los años. También lo van a tener en $10. Así que yo voy a tratar de comprar ese. Van a tener también un Jurassic World en DVD en $10. Nada mal. Van a tener una selección de juegos a $15, $20, $25 y $35. En el rango de $15, vi Evolve, vi Far Cry, vi Mario Kart 7, este para el 3DS. En el rango de $20, vi Call of Duty Advanced Warfare, Bloodborne, el nuevo, el Gears of War Remastered, el Battlefield Hardline, este MLB The Show. En el rango de $25 vi Mortal Kombat X, este Batman Arkham, este Knight, que estaba bastante consistente con los otros especiales. En $35 van a tener a Destiny, The Taken King, el Assassin's Creed nuevo, el FIFA, el Madden, el NBA, y también va a estar Metal Gear The Phantom Pain a ese precio. Suena muy muy bien. Van a tener controles de PlayStation 4 y Xbox One en $45. Guitar Hero Live lo van a tener en $60. Este es el precio más bajito que he visto hasta el momento. Casi todos los retailers lo van a tener en $70. Van a tener el bundle de todos lados con el Wii U de 32GB, este Splatoon y Super Smash Bros. Pero lo van a tener más barato, lo van a tener $250. Y van a tener el Mega Bundle de Xbox One. Es el bundle que está en todos lados, el que trae Gears of War. Y es la consola de 500GB, pero no tan solo por $300. Lo compras y te dan un gift card de $60. Así que si usted es de los que habitualmente va a Target, le sale muchísimo más barato. Y van a tener por $300 el bundle de PlayStation 4 con Uncharted de Nathan Drake Collection, que es bastante consistente con los otros lugares. So, yeah. No, pero hay un par de bundles ahí que me tienen la mente volada de esos de Xbox One. No, ya en general, si usted todavía no ha dado el salto a la nueva generación de consola, suena que este Black Friday es el momento oportuno uh-huh. para hacer eso. Hay y en verdad, de las dos opciones, yo creo que de Xbox One es donde más opciones pues hay de yeah, bundles. Ya, hay más bundles a diferentes precios también, porque está el Elite Bundle que... más, un poquito más alto, pero te llevas el control Elite si es que a usted le interesa eso. La oferta está buena, o sea, es cuestión de que la persona haga los arreglos para conseguir las ofertas, ¿verdad? Los empujones, los puños, los codazos, los sillazos, las jaladas de pelo, y de seguro va a conseguir una buena oferta. Son gente, lo cojan con calma, no lleven alma, no lleven niños, no beban, se van para Black Friday, así que yeah. Pásenla bien. Si no quieres Revolucion, esté pendiente de Amazon. Amazon for the win. Pues bueno, gente, pues ahí está ahí el tema de la semana, ¿verdad? Esperamos que estos especiales pues les sirvan de guía, ¿verdad? Al momento que vayan a hacer sus compras. Y recuerden que todo esto es United States of America. Como dijo Juan, puede ser que alguna que otra oferta llegue acá a nuestra isla por con algún tipo de diferencia, alguna, ¿verdad? Algún cambio en el precio, pues la, no, a lo mejor no tanto radical, pero no es tanto fiel a como son Estados Unidos, pero aquí todavía Caracas. Estén pendientes a su prensa local. Yeah. Si quieren ver estos anuncios de los Estados Unidos, pueden buscarlos por internet. El site que nosotros utilizamos se llama theblackfriday.com. Y ahí están todos los ads que ellos los han escaneado o lo han recibido directamente de los retailers. Así que puede uh-huh. ver el de JCPenney, el de Sears, el de Walmart. Claro, y de todo. Ya, ve la cafetera que usted está buscando, la ven especial. No, mano, la cafetera esta Keurig están al palo. Wow. Los juegos de cama, la sábana, todo eso. Exacto. Para que ponga la casa bonita para el nuevo año. Bueno, gente, ahora sí vamos para el cierre, pero antes, ¿lograron adivinar cuál era la escena del principio del programa? Si no, pues esa pertenecía a The Big Bang Theory. Bueno, gente, extra de Puerto Rico, ¿verdad? Para que sepan, aún pueden, si usted no ha hecho un donativo, sepan que aún están a tiempo. Recuerden que la campaña de donativo cierra el 31 de diciembre. O sea, que si usted, ¿verdad?, quisiera, ¿verdad?, apoyar a uno de nosotros o a alguien del equipo de Extra de Puerto Rico, le invitamos a que pase por nuestra página de extraepr.org y presione o haga clic en donde dice haz un donativo. Bueno, repito, pueden donar hasta el 31 de diciembre. Y también le invitamos a que pasen por nuestro evento, ¿verdad?, el Aftershock 2015 for the Kids. Esto va a ser el 19 de diciembre a las 8 de la mañana en el Salón de Actos de la Universidad del Este de Carolina, Puerto Rico. La entrada va a ser $5, pero hago la aclaración. La entrada al evento es gratis, ¿ok? Pero se va a estar recogiendo un donativo de $5 para todos aquellos que gusten darlos, ¿ok? Este donativo va directamente a la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. O sea, que usted va a llegar allí, si usted desea dar su donativo de $5, pues bienvenido. Si no, usted puede pasar al evento, ya sea si se va a inscribir para competir o lo que sea. Pero nada, gente, que esos $5 no son nada. Ya, ¿ah? No sea carne puerco del donativo de $5. Exacto. Y se ha juzgado por no haber dado. Pues, exacto. Yo, eso iba a decir yo, hello, ¿qué son $5, gente? $5 usted lo vota en lo que usted hace, así que no sea tan más satisfecho de $5 allí. Va a disfrutar de un... ese car tendrá cámara, velando quién no los paga. Exacto, así que, gente, recuerden que esto es por los niños, esto no es para nosotros, así que de los $5, disfruta la actividad, van a haber muchas sorpresas, la van a pasar súper bien. Recuerden que la inscripción van a ser $15 y los torneos que vamos a estar allí trayendo para todos ustedes, tenemos torneos de Ultra Street Fighter 4, Super Smash Bros, Mortal Kombat X, y como siempre, lleven sus propios controles, ¿ok? Si usted no lleva control, lamentablemente no se le va a proveer y no va a poder competir. Así que, pendientes a eso, y también vamos a tener áreas de Free Play con Just Dance y Rocket League. Así que le invitamos a todos a que pasen por allá y nos apoyen en este evento. Recuerden que esto es por los niños de la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Bueno, gente, le invitamos que una vez nuestro podcast está publicado, ya saben que nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Getaco.com y NivelEscondido.com. También le invitamos a que escuchen los podcasts de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omosha Tsushumi y PSNPR Remastered. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y antes que me haga la pregunta, sí, he subido un par de videos a YouTube. Estoy dando cariño al canal de YouTube. Subí el del Channel Update. Subí en estos días, el sábado, subí mis compras a Sir. Esto es de juego Destiny. Esto es un vendedor que viene todos los viernes a vender armas y armaduras exóticas. ¿Qué me pasó? ¿Qué me salió? ¿Qué me encontré? Pasen por nuestra cara para que vean qué fue lo que el sucio de Sir trajo esta semana pasada. Y voy a tratar la medida que pueda de todos los viernes, ¿verdad?, entre viernes y sábado, subir un videito. Ya este fin de semana, lamentablemente, no puedo hacerlo porque no voy a estar aquí. Pero ya para la próxima, pues, sigo entonces con la miniserie, ¿verdad?, de las troleadas de Sure. Así que eso es lo que tenemos en nuestro canal de YouTube. Así que de esta manera, muchachos, ya esto está on the books. So, ¿nos podemos ir? Bye, gente. Cuba. Sega publica Sonic the Hedgehog 24 de noviembre de 1992. Sega publica Sonic the Hedgehog 2. Ay, maldita sea. The Hedgehog. Ahí tiene blooper. The Hedgehog. Hedgehog. 3, 2, 1.